Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El guitarrista boliviano Piraí Baca, nacido en Santa Cruz, Bolivia, en 1967, es uno de los artistas bolivianos más reconocidos en su país, con presencia en escenarios de cuatro continentes. Es considerado por la prensa internacional como uno de los guitarristas latinoamericanos más admirados. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos música interpretada por el guitarrista Piraí Baca de su disco Aires Indios, música boliviana del siglo XVIII al XXI, del año 2005. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos música interpretada por el guitarrista Piraí Baca de su disco Aires Indios, música boliviana del siglo XVIII al XXI, del año 2005. Thank you. cuando salí del colegio me fui a estudiar música, a estudiar guitarra, y desde el año 90 tengo la suerte de llevar una carrera profesional, internacional, y vivir exclusivamente de esto, que es tocar la guitarra. Mi primera guitarra me la regaló mi padre, Lorgio Vaca, el pintor. Él estaba haciendo una gira por Europa como pintor y me trajo una guitarra chiquitita de España. Y con eso él mismo me enseñó a tocar los primeros acordes. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Piraí Baca es uno de los pocos latinoamericanos premiados con el Fellowship of the Americas, otorgado por el Centro John Kennedy para las Artes, con sede en Washington. En su país, Bolivia, ha sido también honrado con el galardón Máximo, Premio Nacional de Música, entregado por la Asociación de Literatos, Artistas Plásticos y Músicos de Bolivia. Dedica sus actuaciones y grabaciones a la música latinoamericana de proyección folclórica y también a la música clásica europea. ¿Por qué hago música? No lo sé, solo sé que me sirve, solo sé que sirve a los demás. La lógica, el raciocinio, lo que pensamos, tiene un espectro muy limitado, que está circunscrito a este mundo tridimensional. Y sobre todo está circunscrito a nuestra cultura, a nuestra educación, o sea, a aquello que se nos ha impuesto o a aquello que hemos aprendido. En cambio, cuando no sabes algo, como que no sabes por qué haces música,

Piraí Baca ha sido declarado, además, boliviano más destacado en el exterior por las Naciones Unidas para la Juventud y boliviano de clase mundial por la Asociación Latinoamericana de Prensa. También ha sido nombrado boliviano sobresaliente en el exterior por la Escuela Europea de Negocios y ha recibido el premio Maya al mejor artista clásico. Recientemente ha recibido también el premio en reconocimiento a su labor musical de compromiso con Bolivia de parte de la Fundación Cultural del Banco Central de su país. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Mira, lo que pienso cuando toco depende mucho del concierto. Digamos que el concierto ideal es cuando no pensás. Es cuando algo infinitamente superior se hace cargo. Llamarlo la vida, llamarlo Dios. Entonces, es ese momento mágico el que buscamos. Ese es el concierto perfecto. Hay conciertos en los que salgo llorando, aunque el público haya aplaudido de pie, porque sentí que estaba en falta, sentí que podía haberlo hecho mejor. Pero es una cosa muy interior, muy personal, muy mía, ¿no? Thank you. Piraí Baca comenzó sus estudios en música a la edad de 10 años con el profesor Luis Valdés Alba en Santa Cruz. Estudió luego en Argentina en el Collegium Musicum de Buenos Aires en 1986 y en el Instituto Superior de Música de Lübeck en Alemania en 1987. Posteriormente continuó con Jesús Ortega en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, donde obtuvo la licenciatura en música, especialidad guitarra y un posgrado sobre música renacentista. Continuó sus estudios con Manuel Barrueco en Estados Unidos y posteriormente con Hubert Kappel en el Conservatorio Superior de Música de Colonia, Alemania. El sonido se produce con el universo. Esto no es poético, ¿eh? Esto que estoy contando es algo literal, aunque suene un poco extraño. El sonido que yo intento hacer se produce con esto que me rodea, mira. Hay algo que de la tierra sube por mí. Hay algo que del cielo baja hacia mí. Y con eso se produce el sonido. Se mezcla esas dos energía y uso esa energía para que salga esa música, que creo que es lo que define de verdad lo que hago, es ese afán de comunicación que se ha ido perfeccionando con los años, que he ido comprendiendo mejor. Entonces, ¿qué produce el sonido? Pues todo eso. Y lo último, con estas uñas bien pulidas y estos músculos, eso es lo último, el final de lo que produce el sonido. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy escucharemos música interpretada por el guitarrista Piraí Baca de su disco Aires Indios, música boliviana del siglo XVIII al XXI, del año 2005. Sido invitado a mostrar su arte para la reina Sofía de España, así como para varios representantes de Estado, con Fernando Lugo, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Hugo Chávez. Por la intensidad de sus interpretaciones, su carisma y su técnica, está considerado por la prensa internacional como uno de los guitarristas latinoamericanos más admirados. Thank you. A estas alturas de mi vida me doy cuenta de que vine con un don. No el don de tocar la guitarra, porque tocar la guitarra me cuesta. Tengo que estudiar mucho. Hay algo con lo que vine que creo que me define. Y creo que lo heredé del Orgio Vaca, de mi padre. Y es el afán de comunicación. Es un intento de cohesionarme con el mundo, supongo. Más allá de la técnica que he tenido que desarrollar, más allá de los 13 años de estudio que he tenido que... Bueno, no he tenido que cursar, los he cursado porque he querido. Esa es la cultura, el conocimiento que adquirí. Esta es la técnica que he trabajado durante casi 30 años para que las manos funcionen así. Pero nada de eso sirve si es que no decís algo, si es que de verdad lo que haces no mejora la vida de los demás y la tuya propia. Entonces, ese creo que es el don con el que me trajeron a este mundo. Las composiciones que escuchamos hoy fueron Sonata Chiquitana, 18, de autor anónimo, Seis Aires Indios, de Eduardo Cava, Alma Cruceña, de Jorge Luna, Leyenda y Feria, de Alfredo Domínguez, Guadalquivir, de Gilberto Rojas, Alegreto Scherzando, de Humberto Vizcarra Monge, y Nevando Está, de Adrián Patiño. El texto del presente programa fue extraído de la página del autor. Dedicamos el programa a la muñeca que ya no trilla el bulevar. Chao.